arena, verso resistencia. Aquí estamos con mucha defensa. No tenemos coherencia para el Estado opresor, el Estado asesino, sí señor. Aquí estamos repitiendo mucha calle. La gente ya en el guero demostró cómo se sale. Y con la verdad en la cara te decimos, como la espada del asesino. Aquí estamos porque viene del intestino. Aquí estamos porque vamos a protestar y no vamos a parar. Muy duro ya, ya. La calle ya reflexa. Orgullosos, estamos en el barrio, no somos haciendo el ocio. Aquí estamos peleando por dignidad, aquí estamos peleando por equidad, aquí estamos peleando por un futuro, aquí estamos, no tengamos sin amuro, como la muralla ya estamos ya cantando, ya la tapia la estamos sacando, su política la estamos aplastando, el pueblo unido, todo el paso está alzando, aquí estamos, no nos vamos a callar, el Estado criminal ya no nos para callar. Aquí estamos, que lo sepan ya bien claro. Mira ya mi rostro, yo no lo tengo tapado. Y no me da pena, porque eso es gasolina que corre por mi buena pena. Aquí estamos ya pasando, y el micrófono, el micrófono vamos pasando. Ahí va el avión del Estado opresor, el macho con la voz, como lo dice la compa feminista. Hey, hasta en Nueva York, ah, y que se tira, porque la tarima. Ya la gente ya la mira y la resistencia está dando. La calle no está, la calle no está tarima, y la calle no está tarima. Y lo hacemos ya sin vaselina, te lo hacemos como el panadero amasando ya la harina. Somos ya la masa, las masas oprimidas. Somos ya las masas que te decimos la cara. Te lo dice ya Sankara, la Z, la K y la R.